Buenas, esto que vas a escuchar en unos momentos es la grabación de la charla sobre la situación actual en Estado griego que se dio en el local del Árcula Vieja de Oviedo el pasado 23 de enero. Y bueno, esperamos que resulte interesante de cara a dar a conocer la situación de las revueltas que se están generando allí de hace un tiempo y de cara al debate y la difusión de esta situación. Espero que la disfrutes y que se escuche bien. Todo esto lo vas a escuchar por cortesía de Radio Cuca en el 107.3 o en www.radiocuca.org. En un principio de la charla, más que tener un componente teórico, tiene más un componente de cronológico y demás por un par de cuestiones. Una es que los grupos de debate que estamos teniendo en Barcelona no hemos podido terminar de acabar con algunos textos o algunas historias que queríamos tener, porque las revueltas a día de hoy siguen en Grecia. O sea, ayer mismo hubo una manifestación de 15.000 personas ahí, y entonces no podemos haber finiquitado algo que todavía sigue en proceso y que está evolucionando ahí bastante con bastante rapidez. Y la otra cuestión es que no queríamos dar una imagen falsa de lo que está ocurriendo allí. Ninguno de nosotros hemos estado en Grecia. Conocemos todo a través de compañeros que son de allí o que han estado allí, de traducciones, y de ir siguiendo un poco las noticias y evaluando un poco desde aquí. Entonces, más que dar una imagen falsa, que es lo que suelen ofrecer los izquierdistas, la idea que queríamos dar es un poco datos concretos, reales, algunas concreciones históricas de lo que fue así el movimiento en Grecia de los años 70. Y bueno, o sea, las tres personas que vamos a dar la charla somos anarquistas, pero también queríamos dejar bastante claro que la revuelta no es una revuelta anarquista. Es una revuelta con un componente amplio de anarquistas funcionando y con algunos componentes a nivel social cercanos al anarquismo por la presencia que se tiene allí en el Estado griego. Pero no es una revuelta ácrata. Puede evolucionar hacia bastantes situaciones sociales que luego, si queréis, se puede debatir. Pero a día de hoy está todo bastante abierto. O sea, se cumplen un mes y medio aproximadamente desde que sucedió todo, y a día de hoy, pues, ya os comentaré un poco todo cómo va al final, pero se han vuelto a reiniciar las ocupaciones de facultades, de ayuntamientos, las manifestaciones y últimamente iban desencarcelados. Luego también, si queréis hacer cualquier inciso de algo que no se entienda, de algo que creéis que se pueda debatir, por nosotros ahí encantados. Ya os digo que en un principio es algo más cronológico e iremos haciendo diversos apuntes sobre diferentes esferas de lo que ha sido las revueltas en Grecia. Hablamos de revueltas en plural porque no ha sido algo único ni a nivel espacial ni a nivel de componentes teóricos. Entonces ha sido algo espontáneo, pero que con el tiempo se va organizando, y en cada ciudad, en cada diferente tipo de organización política funciona de una manera distinta. Y bueno, pues ya nos vamos a meter un poco más en la charla. Comentar que todo esto empezó el 6 de diciembre, cuando un policía le dispara un tiro a Alexandros Grigoropoulos. Era un chaval de 15 años con simpatías anarquistas, y esto ocurre en el barrio de Sargía, que es el barrio céntrico de Atenas, que este barrio tiene un componente bastante especial, ya que es el barrio donde, digamos, la juventud ateniense sale a tomar algo, donde están las facultades, y también es un barrio bastante conflictivo a nivel político. Es un barrio que en el año 73, la dictadura de los coroneles cae por unas revueltas que surgen allí, en Grecia después de la Segunda Guerra Mundial y un par de centros democráticos. Del 67 al 73 hay una dictadura militar, y después de una época de tensión social, las facultades, en la que la más famosa sobre todo la Politécnica, es tomada por la gente, entra un tanque, mata unas 20 personas, y las revueltas posteriores y problemas con las nacionalidades en Chipre hacen caer la dictadura de los coroneles, dando paso a la democracia actual griega. Entonces, un barrio que hasta principios de los años 90 la policía no entraba, y actualmente la policía protege los bancos y las sedes de partidos políticos que funcionan dentro de Sargía. Aparte de eso, hay una sección regular, más o menos. Regular. Bueno, yo diría que regular. No, pero bueno. Luego también hay un como que cierto rechazo en ese barrio a la policía que funciona por allí, y como que los chavales y la gente de allí sí que suelen pues insultarlos y demás, y como que todo eso provocó el incidente con el chico este. Luego, el policía que asesinó a Alexandros era un policía que venía de recibir instrucción militar, y aparte de eso formaba parte de un cuerpo especial de la policía. Es decir, que allí policía y ejército muchas veces suelen coincidir en, o sea, personas que pasan de un cuerpo a otro y demás, ¿no? Más o menos así. Sí. Y, o sea, lo cual demuestra que no fue tanto, fue un hecho aislado de un policía por las cuestiones de cómo es la policía allí en Grecia específicamente, que ya comentaremos luego, pero también una persona que no venía de nuevas, no es como otros casos como el de Carlo Giuliani en Italia, que se achacó a que era un chaval muy joven, que tenía miedo. Este era un hombre ya formado durante varios años en la policía griega. La misma noche del 6 de diciembre se extienden los disturbios por diversos barrios de Atenas. Algo bastante habitual cuando pasan situaciones de este caso, y al día siguiente ya se había extendido por Atenas, por Tesalónica, que es la segunda ciudad más importante de Grecia. Pero también es algo que ha sido diferente a otras situaciones similares en el pasado, se extiende por un montón de ciudades y pueblos pequeños. Es decir, de una manera bastante rápida, los disturbios, ataques a comisarías y demás, se propagan por... O sea, es que realmente complicado, porque la geografía griega no es como aquí, que facilita, digamos, las comunicaciones. Pues en islas, en zonas montañosas, se empezó a extender todo. Comentar que no solamente fue en los barrios habituales de revuelta, de disturbios o con cierto conflicto social, sino que se extendió a barrios periféricos de Atenas o Tesalónica, a barrios con un nivel económico bastante alto. Y también comentar que lo que tomó forma los primeros días fue sobre todo los ataques a las comisarías. La gente asaltó directamente las comisarías, tanto los estudiantes, los emigrantes, los gitanos, la gente de diferentes grupos de extrema izquierda y anarquistas. Bueno, aparte también a los grandes locales de las multinacionales de Atenas, en 3 días hubo como 200 locales que quedaron completamente calcinados o destrozados, y bueno, y demás instituciones gubernamentales y bueno, representaciones del Estado. Aparte de esto, bueno, decir que la muerte de Alexandros como que tocó a mucha gente, ¿no? Era un chaval joven de 15 años y, bueno, mucha gente sintió simpatía hacia el chaval y ahí se demostró más solidaridad. Pero bueno, la policía en Grecia ya mataba a más gente, inmigrantes especialmente, y no tomó el cariz de la muerte de Alexandros. Fue como la gota que colmó el vaso, pero situaciones de estas habitualmente también allí. Que unas críticas que se han hecho allí por compañeros del Estado griego ha sido que a pesar de que hay esta situación de asesinato policial, es algo bastante típico en los últimos años en el Estado griego. Comentar que sobre todo ha pasado en la figura de inmigrantes y gitanos, y además como que suele llevar siempre como el mismo proceso, ¿no? En España habitualmente las cosas que pasan es que al policía se le cae la pistola y se dispara accidentalmente, pero en Grecia hay un montón de casos que incluso llegan así en el atestado judicial, que son balas que rebotan. Lo que pasa es que en este caso rebotó en un chaval joven, estudiante, y además de una familia con bastante poder económico, y eso parece ser que sí que llegó a la gente. Que en los últimos meses y años habían muerto un montonazo de inmigrantes, y que solamente se habían movilizado sectores anarquistas y colectivos de inmigrantes. Y aquí esto ha tenido la dinámica de que ha movilizado sectores poblacionales muchísimo más altos. También quizá porque había una tensión social anterior a ello, por la crisis económica, por la cuestión de que el partido gobernante, que es Nueva Democracia, que es el PP a la griega más o menos, bueno, con bastantes matices, pero para hacer una idea, se le han destopado varios casos de corrupción. Luego, aparte, el sistema político griego es bastante caciquil. La familia del actual presidente, Kostas Karamanlis, es una familia que ha estado en el poder en Grecia, pues cercano al poder prácticamente de la fundación del Estado griego en el siglo XIX, pero directamente en el poder desde los años 40-50. Y lo mismo se puede decir del PASOK, del Partido Socialista Griego. con la familia Papandreou. Entonces, es algo que ha viciado bastante el ambiente político. Luego también hay un nivel de paro juvenil muy muy alto, cercano al 25%. Y también en noviembre una huelga en Grecia, hay aproximadamente unos 10.000 presos, era más o menos. Sí, 8.000. Y hubo una huelga ahí por la excarcelación de bastantes de ellos, que no se quedó en el gueto anarquista o de la extrema izquierda, sino que creó un debate social. Entonces, prácticamente 10 días después de eso, están las revueltas por la muerte de Alexandros. Entonces, digamos que todo esto iba ya más o menos rodado. Y un poco los sectores que más se han destacado en las revueltas han sido bastantes inmigrantes, que, como os digo, ya llevaban bastante tiempo organizándose de una manera autónoma. Y ellos tienen, bueno, aparte del problema típico que pasa aquí en el Estado español, con el tema de los papeles, con el tema de pasar la frontera sur, en el caso de Grecia hay parte de la frontera que está incluso minada y cosas así. Luego también el tema de las balas perdidas y balas rebotadas. Ha habido bastantes casos, y vamos a ver, traigo un listado, pero nos ha parecido como muy espeso y no he podido encontrarlo completo, de inmigrantes muertos a mano de la policía o en las comisarías en los últimos años, y la verdad es que era bastante. Luego también bastantes trabajadores. En Grecia existe una generación que la llama la generación de los 700 euros, que es más o menos el salario que suelen cobrar. Entonces, bueno, ahí quería comentar también alguna cosa de un poco la diferencia que hay entre lo que son la gente que está implicada políticamente en Grecia y la gente que suele estar implicada políticamente, quizá no en Asturias, pero sí en otros lugares donde se puede ocupar y cosas así, que es un tanto diferente a nivel social. Sí, como que, bueno, allí los anarquistas están haciendo un trabajo bastante social, en parte también porque tienen situaciones, bueno, en las que tienen que trabajar, pagar alquileres y demás. Salario base en Grecia son 400 euros, creo, y bueno, aquí serían los 1.000 euristas, allí son 700 euristas, o como se le pueda llamar, con suerte, si llegan. Entonces, pues eso, como que hay una generación formada que está bastante frustrada ahí, y bueno, parte de ellos se está mostrando en toda la revuelta. Luego comentar que eso, que la situación económica estaba tan deteriorada que la muerte de Alexandros fue un viernes y para el miércoles siguiente ya había convocado una huelga general por la situación económica, que hablaremos luego un poco más de ella, pero que no llegó a ser desconvocada, a pesar de que el sindicato oficial intentó boicotear bastante esa situación. Y luego, muy muy importante, la presencia de estudiantes, tanto de las facultades como estudiantes de institutos y de colegios. En parte porque a Alexandros les tocó bastante cercano, ya que era un chaval de, pues, bastante joven. Ellos sí que comentaban en textos que hemos leído, en panfletos y demás, que pensaban que podía haber sido cualquiera de ellos, como un sentimiento ahí de cercanía bastante bastante importante. Y luego también comentar, por una parte, que se lleva haciendo la lucha contra el plan Bolonia en Grecia durante los últimos tres cursos. Y no ha sido como aquí, que se han ocupado facultades en Valencia, en Cataluña, en Madrid y demás. Se para por las vacaciones, se vuelve a recuperar algo. Allí la lucha ha sido constante en los últimos tres años. Y luego, aparte, es, por decirlo de alguna manera, tradicional, la ocupación de facultades e institutos. Se lleva haciendo de los años 70 y se sigue haciendo ahora, hasta el punto de que... Bueno, aparte de que eso, los procesos de privatización y demás en Bolonia, decir que la universidad en Grecia creo que hasta ahora es pública y gratuita. O sea que también todo el proceso este de Bolonia implicaría el que los estudiantes empezasen a pagar pues las talegadas que se tienen que pagar por estudiar una carrera. También digamos que toda la lucha que se llevó contra el plan Bolonia ha finalizado con, bueno, ellos consideran una victoria, habría que analizar bastante más eso, pero bueno, sí que es verdad que el plan Bolonia en Grecia se ha parado, que en España no se ha sido capaz, y en Bolonia lo han parado hace tres años, saliendo a la calle, partiéndose a la boca con los maderos y ocupando las facultades. Y luego eso, la tradición que es ocupar facultades e institutos, o sea, hasta el punto de que una compañera nuestra de Atenas comentaba que ella estuvo en la primera ola, no de ocupación de facultades, pero sí cuando se generalizó la ocupación de institutos de enseñanza media, con 13, 14, 15, 16 años, a principios de los años 90. Y que luego, cuando estaban nuestras generaciones posteriores, en plan, si nuestros hermanos han ocupado el instituto cuando tienen un problema político, social o estudiantil, ¿cómo lo vamos a ocupar nosotros? Entonces, se tiene muy, muy, muy, muy claro que siempre que hay algún problema se pueden utilizar las facultades, los institutos, suelen tener apoyo de la gente de la extrema izquierda y de los anarquistas. Entonces es algo que ayuda bastante un poco a comprender la situación, ¿no? Que ha llegado a haber, no sé, cerca de 1 millar de institutos ocupados y bastantes decenas de facultades. Seguimos un poco con la cronología. Comentar que eso, que al principio todo se centró bastante o se focalizó mucho en los ataques a las comisarías, ministerios y lo que ellos llaman símbolos del poder capitalista o algo así. Porque hay una diferenciación en los años 70, que fue cuando surgen los primeros grupos armados en Grecia, que fue el 17 de noviembre y el ELA de carácter... el 17 de noviembre de carácter stalinista nacionalista y el ELA más marxista-leninista. Ellos consideraban que los símbolos del capitalismo eran bancos, comisarías y demás, y cuando se pasaba a una siguiente fase era pasar al atentado personal. Nosotros no compartimos esa visión, pero bueno, ellos lo hablan así. Luego comentar que con respecto a los ataques a las comisarías, y que da una imagen de por qué la revuelta no es una revuelta anarquista, es que los ataques a las comisarías empiezan en los años 90 por parte de los gitanos. Los gitanos cogieron la dinámica de que cada vez que algún miembro de su comunidad era asesinado, iban a la comisaría de donde había muerto y la arrasaban. Arrasar no es tirarles cuatro piedras, arrasar es entrar dentro y quemarla. Y si pueden, intentar llevarse algún madero por delante. Eso es algo que posteriormente, con un nivel algo menor, hicieron los anarquistas y que eran asumidos sobre todo los estudiantes y algunos grupos de inmigrantes. Entonces, en los primeros días se atacaron la práctica totalidad de las comisarías en Atenas, incluidos barrios de muy muy alto nivel económico. Fue bastante curioso porque, bueno, teníamos algunos vídeos, pero no los hemos podido traer, en los que se ve a chavales de 13, 14, 15 años atacando a las comisarías y gente mayor, estamos hablando de gente de 40, 50, 60 años, rodeando fuera por si había algún ataque por parte de los policías. Es algo que se generalizó bastante y se ha visto bastante claro. Bueno, igualmente las comisarías no son aquí como en España, ¿no? Son... Sí, bueno, por lo que sabemos las comisarías allí son como una tienda, no es como aquí que están muy vigiladas con seguridad y demás. Allí como que la gente llega a entrar y saca a los detenidos, o sea, como que se te llaman al colega para adentro, pues te juntas con otros tantos y lo vas a recuperar. Y bueno, no sé, aparte de esto también en general hay que decir como que en Grecia hay una hostilidad muy grande a la policía. Está, no sé, los símiles que de los que nos han hablado era como cuando eran aquí los grises. Entonces socialmente hay como muy mala imagen de la policía y bueno, eso influye también en todo esto, lo que está ocurriendo. Aparte de que sabemos que no están tan organizados como aquí, desde luego, y tienen unos métodos bastante expeditivos que generan mucha antipatía. Y que en general podemos hablar de que la policía en España es una policía democrática, de una democracia totalitaria, ¿no? Que tiene una imagen muy suave, muy acercada al ciudadano, y que cuando inicia algún proceso represivo lo hace con apoyo de medios de comunicación y demás. La policía en Grecia es una policía, por decirlo de alguna manera, tercermundista, que aún no se le puede girar la cabeza y pegarle un tiro a un chaval. Eso es algo que tiene doble filo. Uno, porque no es una policía que funcione tan bien como aquí, pero dos, también es una policía bastante más brutal. Y luego, tres, una cosa que es muy importante, que es que esto no hubiese pasado en un lugar donde la democracia estuviese más afianzada. Entonces, es uno de los riesgos que hemos visto, que luego sí que debatimos, de que ese tipo de revueltas no lleguen a ningún proceso revolucionario, sino que lleguen a un perfeccionamiento democrático, que es uno de los problemas que le hemos encontrado a esta situación. Pero bueno, comentar también que la policía los primeros días tenía más o menos la orden de no responder, y aparte de tener bastante miedo. De hecho, hace una semana, 10 días, ha habido una manifestación de policías por la paz y por la convivencia, ya que sus hijos ahí, pues, en los colegios ahí les están dejando de lado, les insultan, le están yendo a las casas de los policías a atacarles. Y bueno, sobre todo la impresión era de intentar no causar otro muerto, bien por parte de los manifestantes, bien por parte de la policía, porque hubo un momento que la situación estaba muy, muy, muy, muy tensa. Comentar eso, que todas estas revueltas y manifestaciones, ocupaciones y demás, han sido bastante participativas, pero también dejar bastante claro que no ha sido la mayoría de la población. Es decir, las manifestaciones más grandes en Atenas han sido de 25.000, 30.000 personas, y Atenas es una ciudad de unos... 3 millones de personas. O sea, no ha sido la mayoría de la población. por mucho que algunos sectores ahí de la izquierda griega estén hablando de una participación masiva y no sé qué, sí, ha sido importante, ha implicado a bastantes sectores de la población que anteriormente no estaban unidos, pero no ha sido la mayoría de la gente. Comentar también eso, cuando hablábamos ahí de que no hay una revuelta anarquista, la prensa griega y luego también la prensa europea han hablado de anarquismo, primero porque el anarquismo en Grecia tiene bastante importancia a nivel social, y luego por otra parte porque esa es la culpa de los anarquistas, es algo bastante típico de, digamos, de los medios de comunicación, por la asociación que se puede hacer a caos y destrozos, saqueos y vandalismo. Entonces, a pesar de que sí, que el anarquismo tiene una presencia social en Grecia, sobre todo en las ciudades grandes, con una relativa importancia, la mayoría ha sido eso, trabajadores, gente de la calle y estudiantes. Sí que ha tenido algunos aspectos interesantes este tipo de revueltas, porque ha tomado algunos aspectos de los anarquistas, de la lucha, clásicos de la lucha anarquista, que han sido asumidos por un gran número de personas. Por ejemplo, el uso de la acción directa, no solo a nivel de acción directa violenta, sino a la hora de tomar cosas, de tomar las facultades, de tomar los medios de comunicación, de tomar los supermercados e hipermercados y repartir la comida, y de no mediatizarse en base a algún partido, en base a algún sindicato, a pesar de que los dos partidos de la izquierda griega han participado, bueno, con una actitud que luego comentaremos. Luego también el uso de las asambleas y una cierta negación de los partidos y de los sindicatos, que también comentaremos luego, porque tienen una, es bastante diferente. El sindicalismo en Grecia es bastante diferente a lo que es aquí en España. Comentar que algún breve apunte sobre los anarquistas en Grecia. Fue una corriente que no existía hasta los años 70. Después de la Segunda Guerra Mundial, existe una guerra civil en Grecia entre los comunistas, que tenían gran parte del control del país y que eran apoyados por la URSS y por Yugoslavia, y por otra parte las fuerzas prooccidentales, primero con el apoyo del Reino Unido y después con el apoyo de Estados Unidos. Acaba ganando el sector prooccidental y automáticamente el Partido Comunista Griego pasa a la clandestinidad, de la cual no salió hasta finales de los años 70. El Partido Comunista Griego sigue siendo prácticamente stalinista. Luego comentaremos algo más. Posteriormente, en los años 70, con la caída de la dictadura, los grupos anarquistas empiezan a coger bastante importancia. También grupos autónomos, grupos de un marxismo heterodoxo, también con el comienzo de los primeros grupos armados de carácter izquierdista. Y en los años 80 hay un momento en el que hay una situación muy parecida a lo que pasó esta vez. Había una huelga estudiantil y en una manifestación un policía le pegó un tiro a un anarquista de 15 años en la misma zona donde murió este. Hubo unos 6 meses de disturbios. Y bueno, como curiosidad diremos que al policía le absolvieron y hace un mes le quemaron el coche. Descubrieron dónde vivía y demás. Entonces, hay una lucha muy fuerte contra la impunidad policial, que en Grecia sigue siendo bastante, bastante alta, por eso, porque no es una policía democrática. Y los anarquistas, junto con estas fuerzas autónomas y de la extrema izquierda, suben bastante. Y luego después, con todo el tema de Tesalónica 2003, con los encarcelamientos que hubo, con la lucha o la confrontación contra los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, las ocupaciones sociales que empiezan en los años 90, digamos que el anarquismo es una fuerza ascendente. No es preponderante, es decir, tiene mucha más importancia el Partido Comunista y otro partido de la extrema izquierda, pero tiene una importancia social bastante amplia. Igualmente, si queréis luego podemos debatir sobre lo que es el anarquismo en Grecia, pero no queremos darle más importancia de la que tiene, que es bastante limitada. ¿Qué más? Con el paso de los días, la situación no... A ver, ¿esto cómo va? Vale. Con el paso de los días la situación fue, digamos, ascendiendo de nivel, con disturbios en cada vez más lugares. Entonces hay un momento en el que se declara se intenta declarar y hay rumores de estado de emergencia, algo que no, que os da una imagen un poco de cómo podía ser el alcance de las revueltas. Esto ocurre porque hubo un momento que la situación estaba fuera de control. El gobierno había perdido el apoyo del resto del parlamento y también de incluso de la prensa afín a Nueva Democracia. y en un principio el PASOK pide elecciones anticipadas, la dimisión del gobierno, pero el gobierno se niega y lo único que es capaz de hacer es iniciar una ronda de contacto con el resto de los partidos políticos. Os voy a comentar un poco cómo son los partidos políticos en Grecia, así a grosso modo. Existe Nueva Democracia, que es parecido al PP, el PASOK, parecido al PSOE, luego hay extrema derecha en el Parlamento, no de un carácter neonazi, pero sí de un carácter, como voy a ser aquí, falange. Luego, posteriormente, existe el KKE, que es el Partido Comunista Griego, con un carácter pues bastante cercano al... Bueno, si es que es un partido estalinista, es el único partido estalinista que queda en Europa Occidental. Y luego, aparte de eso, con una actitud bastante infame ahí entre las revueltas. Han actuado prácticamente de policías, como han llegado funcionando desde prácticamente su fundación. Luego tenemos algún texto de compañeros anarquistas sobre el KKE y bueno, comentaremos alguna historia más con respecto a las ocupaciones de facultades. El Partido Comunista Griego es un partido con bastante importancia, con un relativamente importante número de diputados. Llegó a gobernar durante 2 años el país en coalición con Nueva Democracia, los años finales 80, primeros 90. Y luego, aparte, existe un partido que se llama Syriza, que son extendidos del KKE, que sería algo similar a lo que es aquí Izquierda Unida. Pues eso, ecologistas, antiglobalizadores, gente extendida que viene de KKE, gente así progres y demás, ¿no? Y bueno, comentar que, como anécdota ahí, cuando la ronda de contacto con el gobierno, el gobierno dijo que con quien más había tenido confianza y se había encontrado bastante bien era con la representante del Partido Comunista Griego, lo cual, bueno, da una imagen de la actitud que ha tenido esta gente, ¿no? Comentar que al final no se declara el estado de emergencia, y bueno, ya le acompañó a leer ahí un texto sobre los primeros días, más o menos, habiendo pasado una semana, 10 días. Sí, 10 días. O sea, después del asesinato, aparte de los disturbios y demás, empezaron manifestaciones grandes. 2 días después hubo una manifestación muy grande, el día 8, creo que era domingo. Luego el miércoles fue la huelga general y creo que el sábado o el domingo siguiente también hubo una manifestación muy grande en el centro de Atenas. Aparte de esto, se estaba extendiendo por los demás barrios, pero como que el núcleo estaba en Exarjía. Y esto, bueno, viene a ser un texto de unas impresiones de unos 10 días después del asesinato de Alexandro. Bueno, muchos meses desde la última vez que di un paseo por el barrio de Exarjía y por el centro de Atenas. Después del viaje, con mucho retraso y cansancio, decidí pasar la noche en casa, ya que no había ninguna convocatoria. En la tele, todos intentando interpretar el papel de especialista, sociólogo, psicólogo. Los medios de comunicación, sin duda ninguna, saben manipular y lo hacen bien. La izquierda, y me refiero al Partido Comunista Griego, KKE, lo mismo. Hablan de provocadores, de intereses norteamericanos, con un interrogante, que están manejando y dirigiendo la revuelta. En las universidades, la KNE, Juventud del KKE, no participa en las asambleas estudiantiles, en la mayoría de los casos. Y no solamente esto, sino en muchos casos las boicotea. Los hechos reales, lo que ocurre en las calles, las asambleas, en las ocupaciones de edificios públicos, es algo que ningún partido puede analizar y acercarse al padre, de momento. Y esto es algo que me gusta. Esta mañana quise bajar al centro. Quería oler e intentar captar el clima de lo que está pasando durante los últimos 10 días. Nada más salir del metro, en la plaza de Omonia, en pleno centro de Atenas, se oían gritos. Una manifestación estaba en pleno proceso de varios centenares de gente, en su mayoría inmigrantes. Me dirigí hacia el barrio de Exarjía, un barrio lleno de vida, de locales que durante muchos años el Estado intentando controlar mediante las drogas, las cámaras, presencia policial a nivel diario, etcétera. Esta misma presencia que mató a un joven de 15 años. Esta mañana el barrio estaba vacío. Muchos comercios pequeños han estado cerrados durante los últimos días. Los propios ciudadanos del barrio lo dicen claramente. En el barrio no han habido destrozos, solamente unos pocos comercios alrededor de la escuela politécnica. Las toneladas de gases que han echado todavía nos escuece los ojos. Tiendas cerradas, persianas cerradas, calles vacías y un montón de basura, ya que los contenedores no los han sustituido. La bala podría haber matado a cualquiera que viviera y se mueve en este barrio. Una mujer está parada en la calle Harilau Tikuki. No tengas miedo, ven. Hasta los gatos se han escondido. Antes los jóvenes daban vida al barrio. Ahora lo único que hay son los antidisturbios. No salimos de nuestras casas. Nuestras camas y sábanas huelen a gases lacrimógenos. Cualquier niño podría estar en el lugar de Alexis. Por eso vamos a las manifestaciones. En el barrio no vi ni una tienda estropeada. En el local antiautoritario Nosotros, una bandera rojinegra enorme está colgada en el balcón y un cartel en la puerta informa sobre asambleas, mares y concentraciones que van a tener lugar. Estoy bajando en la calle Sturnari. En el asfalto han quedado las... Estoy bajando la calle Sturnari. En el asfalto han quedado las huellas de la batalla. Asfalto negro, contenedores quemados, las aceras rotas. El olor sigue siendo vivo. La tienda informática de la cadena Plesio está totalmente quemada. Cuatro plantas se han convertido completamente a carbón. Y hay más alrededor de la escuela politécnica. Pero ningún comercio pequeño. Los secretos y los fachas no pudieron hacer bien su trabajo sucio. La escuela politécnica, edificio emblemático de las revueltas y luchas a lo largo de la historia neogriega, está ocupada. Carteles, grafitis, pancartas colgadas. En la entrada hay gente vigilada. En el patio interior, muchísima más gente sentada, charlando, organizando las asambleas y los actos que van a venir. Todo sigue vivo. El bus sube a la calle céntrica de Patisión. Grafitis, pintadas. La Atenas gris ya tiene color. Llega a la Universidad de Asoe, también ocupada. Mucha gente, pancartas, carteles. En toda la ciudad una pintada se repite insistentemente. Somos la imagen del futuro. Y ya está el texto. Bueno, comentar que a todo esto ahí, ya estos días ya estaban una gran cantidad de facultades ocupadas. Por comentar es un poco la más importante porque, bueno, en algún periódico que hemos repartido sale algún texto de la ASOE, un poco la que están así en el centro de Atenas, que seguramente por internet podéis encontrar bastantes textos ahí. Una es la Politécnica, que es la universidad un poco histórica de los disturbios del 73, también del 85, que los anarquistas tienen ahí una presencia muy... bueno, de hecho estaba ocupada por los anarquistas. Luego, por otra parte, está también la ASOE, que es la Facultad de Económicas, que han hecho un curro bastante fuerte a nivel teórico. Nosotros compartimos la visión de clase que tienen ellos, pero bueno, ahí están. Y luego también comentar, ya que en el texto sale, que dentro del movimiento anarquista, comentar que no existe un sindicato anarquista. Ahora hay un embrión de crear uno, pero nunca existe un sindicalismo anarquista al estilo de la CNT. Son bastante informales en la forma de funcionar, no tal como se entiende el insurreccionalismo en España, pero un insurreccionalismo diferente, ¿no? Y comentar que luego aparte existe el movimiento antiautoritario, que no existe una traducción clara de cómo podría ser aquí, pero yo sé que sean anarquistas, pero con unos planteamientos bastante diferentes, es difícil de explicar. Sí, no, hacen un trabajo bastante social, no sé tampoco qué... Sí, me se podía tener aquí, pero bueno, aparte de eso está bastante extendido y muy enraizado en diversos espacios de la vida cotidiana, tanto los curros como la universidad, pues esto con los inmigrantes, ha habido mucho trabajo. Comentar que desde los primeros días hubo un intento de que esas ocupaciones no se extendieran. Los tres primeros días de las revueltas el gobierno griego declaró día de luto, con lo cual no sabían los institutos, a pesar de que se ocupó igualmente. Luego días después, y con los rumores del estado de emergencia latentes y demás, con las reuniones de los partidos políticos, hubo una huelga general, que era para el día 10 de diciembre, que estaba convocado por la Confederación General de Trabajadores de Grecia. En Grecia no existen sindicatos, como es aquí, UGT, comisiones, etcétera. Existe un único sindicato, que es este, es la Confederación General de Trabajadores de Grecia, y luego va por ramos. Dependiendo del ramo, tiene más predominancia los socialistas, los comunistas, etcétera, etcétera. Aparte de eso, existe desde hace unos años un sindicato no reconocido por parte del KKE, que no existe, o sea, legalmente no puede convocar huelgas y demás, pero sí que lo hace y con la fuerza que tiene las convoca. Y luego el pequeño sindicato o embrión de sindicato anarquista, que nosotros los anarquistas que conocemos ni siquiera sabían de su existencia hasta ahora. Entonces, en un principio, el propio primer ministro Karamanlis habla con la diversa rama del sindicato para que pare la huelga general, ellos en parte no la paran, pero sí que se niegan a salir en manifestación y se quedan en una concentración. Igualmente el paro fue casi total, se paralizó incluso el aeropuerto de Atenas y los disturbios se extendieron por toda la ciudad. Unos días después, aproximadamente una semana, 10 días, hubo otra huelga general convocada específicamente por Alexandros y también se paralizó bastante el país. Comentar que más o menos después de esto, la gente del KKE y de sus juventudes intenta expulsar a la gente de las facultades. De dos maneras. Uno, las facultades e institutos que estaban ocupadas por anarquistas, antiautoritarios, autónomos, intentan ser expulsados por los del KKE, y otro, los que no estaban ocupados los ocupan ellos para quedarse con el chiringo. No lo han conseguido. De hecho, incluso la policía ha tenido bastantes problemas hasta prácticamente Navidades de intentar acabar con las ocupaciones, y se han vuelto a reocupar esta semana. Comentaremos ya luego después un poco cómo está la situación de las facultades griegas en las principales ciudades. El KKE acusa no solo a los anarquistas, sino también a Syriza, que es el otro partido de la izquierda, y a la gente en general que está causando disturbios, de ser o bien provocadores o bien policías directamente infiltrados en las manifestaciones. Es algo que el Partido Comunista Griego lleva haciendo toda la vida con los trotskistas cuando la guerra civil griega y con las movilizaciones estudiantiles y anarquistas desde el principio. Se ha llegado a dar el caso en movilizaciones estudiantiles de los años 96-97, en el que participaron compañeros bastante cercanos a nosotros, que los anarquistas no salieron con los estudiantes, pero sí que había bloques de estudiantes anarquistas, en el cual el cordón de seguridad del KKE, que es bastante fuerte, entregó a los estudiantes en bloque a la policía, literalmente a rodearlos y entregarlos. Es algo que aquí no se ha llegado a hacer, pero sí que ha habido algunos enfrentamientos, más verbales que otra cosa. Igualmente, en los últimos años ha habido enfrentamientos bastante duros entre anarquistas y comunistas, con el cordón de seguridad del KKE en algunas manifestaciones, y también los anarquistas han llegado a atacar alguna vez fiestas del Partido Comunista con cócteles Molotov. Con lo cual da una imagen de, digamos, el KKE suele ir bastante por libre, porque con Syriza se llevan bastante, bastante mal, y luego los anarquistas, autónomos y demás, a pesar de las diferencias, van medio funcionando. Entonces sí que hay una brecha bastante grande entre lo que es el KKE, por otra parte Syriza, y por otra parte pues grupos sociales, anarquistas y gente suelta. Luego también queríamos comentar un poco el papel de los medios de comunicación en Grecia. Comentar que todos los medios de comunicación importantes son igual que aquí, forman parte de algún grupo empresarial, financiero o mediático. Pero hay una diferencia: la prensa no son 5 o 6 periódicos importantes, sino que había más o menos una veintena. Los partidos de extrema derecha, el KKE y demás, tienen su propio órgano en formato periódico, que es diario, cosa que en España dejó de pasar en los años 30. Y la prensa, a pesar de pertenecer, pues eso, excepto los órganos de partido más o menos claros, de pertenecer a grupos económicos, como que es, al ser una democracia tan imperfecta, se pueden colar bastantes cosas. Entonces, los primeros días, lo que pasó fue que hubo, pues eso, como las falsas lágrimas de cocodrilo ahí de pobre chico que le hayan matado, hay que buscar responsabilidades, detener el autor, mandarle preso, quizá cambiarle el gobierno, incluso por parte de la prensa fina, Nueva Democracia, como dije antes. Y también después empezar a aislar eso, a los violentos, a los provocadores, a la gente que está causando el caos en Atenas, etcétera, etcétera, etcétera. Hablando, por ejemplo, de las pérdidas millonarias que se habían causado en Atenas. También estaba la campaña de Navidad prácticamente allí, y dijeron que eso, que iba a haber unas pérdidas tan grandes que por el bien de Grecia se tenía que parar ahí. Luego sí, salieron unas declaraciones del representante del pequeño comercio en Atenas diciendo que lo que había pasado era que había matado a un chico y que ya se hablaría después de todo esto de lo que había que hacer, que de momento la gente iba a salir a la calle. Pero bueno, sí que ha existido algo también similar a lo que hay en España, que son eso, los todólogos, la gente que sale a la televisión, en la prensa, opinando sobre cualquier cosa. Tiene bastante importancia a nivel de creación de corrientes de opinión, pero eso, como no es una democracia totalitaria como la que hay en otros estados occidentales de la Unión Europea, como que se iban colando cosas. A pesar de ello, ha sido algo bastante similar a lo que ha pasado aquí en España. primero lamentarse de que haya ocurrido una cosa así, aislar a la gente e intentar fortalecer la democracia. Cosa que tienen en común con el resto de los partidos políticos. Luego comentar que hay un caso también concreto que empezó a ocurrir estos días, ya a la semana, 10 días de las revueltas, que ha sido, en Grecia existe un... No hemos llegado a poder traducir un poco cómo podía ser, pero bueno, os explico un poco el concepto, que son, detrás de la policía, grupos de fascistas que van mano a mano con la policía atacando las manifestaciones. Es algo habitual desde los años 70 en Grecia. No suelen ser nazis, o sea, porque son más pues gente de lo que sería aquí falange, jóvenes facha, lo que se entiende aquí por facha, que apenas existe, pues ahí tiene todavía bastante fuerza y suelen atacar las manifestaciones. También incluso a veces las juventudes de Nueva Democracia. El año 97, cuando las huelgas estudiantiles duras que hubo allí esos años, llegaron a matar incluso a un profesor en un asalto a un instituto ocupado. Esto es algo que, por lo general, no ha ocurrido tanto como otras veces, pero en algunas ciudades como en Patras, Larisa, y no sé si incluso en Ionikos, ciudades medianas, grandes, sí que ha pasado. En Patras llegaron a mandar un par de personas al hospital con apuñalamientos, y la prensa aprovechó para decir que eso eran ciudadanos y comerciantes enfadados que habían atacado a los manifestantes cuando saqueaban sus tiendas. Porque la prensa habla todo el rato de saqueos. Saqueos y vandalismo, no tanto ataques a bancos, a ministerios, a comisarías, sino saqueos y vandalismo. De hecho, la mayoría de los inmigrantes que están presos o tienen riesgo de expulsión del país no están acusados por cuestiones políticas, sino por saqueos. Ya comentaremos luego. Entonces, luego después sí que ha salido información con vídeos, con fotos, con textos en los que se reconoce a policías infiltrados y a nazis conocidos de estas ciudades atacando por una parte las tiendas pequeñas, que es lo que comentaba el compañero antes, y por otra parte atacando las manifestaciones. Pero ya digo, es un fenómeno que ha bajado bastante en los últimos años, que quizás hace 15 o 20 años era bastante más peligroso. La última vez que ocurrió algo así grave fue hace 2 años en una manifestación antifascista en Atenas, que hubo una carga conjunta de policías y fascistas con apuñalamientos y demás, a lo que luego la gente respondió, como pasa en Grecia, con cóctel molotov. Luego comentar que días después, aparte de las ocupaciones de facultades y de institutos, estas ocupaciones de facultades y de institutos se entendieron como un lugar de conocimiento mutuo, donde se hacían las asambleas, donde se organizaban las actividades de la tarde. Pero una cosa que nos han hecho bastante hincapié los compañeros con los que hemos preparado la charla, atenienses, es que esto se entiende como un lugar de ataque a la policía. Es decir, no te quedas dentro, como suele ocurrir aquí en las ocupaciones, y organizas actividad dentro del ámbito universitario, sino que está hecho para atacar al Estado, para atacar al orden establecido. De ahí se sale y se hace mucha, mucha vida en la calle y mucha lucha en la calle. Entonces, no se quedó aislado como puede ser aquí, que, bueno, concretamente nosotros que venimos de Barcelona, las ocupaciones de facultad se quedan en la facultad. Hubo un par de manis, un par de cortes de calle y se acabó. Ahí es un lugar de ataque, no defensa. Se sale en manifestación y se ataca a la policía, y luego se puede utilizar como refugio. Posteriormente, se empezaron a ocupar sedes de sindicatos, algunos ayuntamientos, también para organizar un poco la vida cotidiana, para descentralizarlo y que la lucha fuera a los barrios. Gran parte de las ocupaciones de ayuntamientos son algo así, algo aquí sería como ayuntamientos de barrio, ayuntamientos de pueblo. Es decir, no que se ocupase el ayuntamiento de Oviedo, se ocuparía lo que aquí, si existiera un ayuntamiento, por ejemplo, en Olloniego, una cosa así, similar, para organizar un poco la vida cotidiana, más o menos. O sea, es bastante diferente, es que no tiene nada que ver el urbanismo allí en Atenas, pero para que se hagáis una idea, que no es el ayuntamiento principal, sino son como sedes de, lo que sería sede de distrito en Madrid o en Barcelona, una cosa así. Y también se empezaron a ocupar medios de comunicación, se ocuparon radios, donde se estuvo leyendo textos, explicando la situación, llamando a manifestaciones, y de hecho no consiguieron echarlo, sino que la forma que se tuvo de acabar con esa propaganda era cambiar el emisor y que se cortase la onda. Luego también se ocuparon televisiones también para boicotear las noticias, para leer comunicados, y luego en un caso que ocurrió después se ha llegado a ocupar incluso el, ¿cómo era?, en el metro de Atenas, el sistema radiofónico del metro de Atenas, por un conflicto que ha habido estos últimos días. Comentar que con el paso de los días ya nos acercamos a fechas navideñas, las manifestaciones han seguido saliendo, las ocupaciones han estado bastante en auge, con participación de bastantes vecinos, de cosas así. Y hay, digamos, un par de puntos oscuros, ¿no?, los últimos días. Uno es que en un barrio céntrico de Atenas, un grupo de jóvenes de 16, 17 años se ha disparado por no se sabe quién. El chaval, su padre es miembro del Partido Comunista y él forma parte de asambleas y de juventud del Partido Comunista. Es disparado, le llevan al hospital, vuelven a recoger los casquillos para tener una prueba y vuelven a ser disparados los amigos suyos. Cuando consiguen casquillos y se analizan estos casquillos, se descubre que esos son los que utilizan las fuerzas de seguridad griegas y los servicios secretos. Entonces, algo que se ha quedado ahí, se le dio bastante bombo en la prensa griega, pero se ha quedado un poco olvidado. Luego comentar también que los policías, tanto el que disparó como el que iba con él, son detenidos y posteriormente encarcelado el que disparó, el Pabellón de las Corconias. Los abogados que tenían al principio rechazan la defensa y se hace cargo de ellos un conocido abogado de uno de los partidos fascistas de allí, que suele proteger y suele asesorar a otros policías que han tenido problemas de este tipo. Entonces, la respuesta de la gente fue: uno, arrasar la oficina del abogado. Dos, atacar la cárcel de Korydallos, que está en el centro de Atenas, cuando el policía fue encarcelado. Y tres, este abogado compró el 50% de un club de fútbol de primera división griega y atacaron el campo de fútbol cuando él estaba dando una rueda de prensa. Como veis, la gente ahí se toma la justicia de una manera bastante seria. Luego comentar, bueno, no, yo casi mejor que les o menos cerca de la huelga general. No fue de la huelga general, fue el día 18 de diciembre, 12 días después del asesinato de Alexandros, y una de las manifestaciones grandes que se prepararon en Atenas es un relato particular de un manifestante. La concentración estaba convocada para las 12 en Propilea por asociaciones estudiantiles, las asambleas de los departamentos ocupados, izquierdistas y colectivos anarquistas. Más y más gente iba llegando, mientras los bancos y grandes comercios alrededor de la calle Panepistimiou cerraban sus puertas. La manifestación empezó sobre la 1:30 y era verdaderamente enorme. Muchos decían que era incluso más grande que las manifestaciones de la semana pasada. No sé cuántas miles de gente había y poca importancia tiene. La gente salió de la calle Panepistimiou con dirección hacia el Parlamento. Gritos, lemas, las calles son nuestras, y esto es algo que se veía claramente. Es algo que se notaba, que después de tantos días saliendo a la calle, los jóvenes, los mayores, todos, se veía que la calle les pertenecía. Es algo que no soy capaz de explicar. Reapropiación total del espacio público, del espacio urbano. Hasta llegar a la Plaza Sintagma no se notó nada la presencia policial. Es algo indiscutible de quien provoca el odio, quien provoca los disturbios, quien provoca, ya que era una manifestación totalmente pacífica y los únicos ataques que se realizaron era la destrucción de cámaras de vigilancia. Que bueno, esto es algo que se toma como habitual en Grecia, ya como política en las manifestaciones. Sí, se hizo un trabajo bastante social en los últimos 5 años de crítica al control social por parte de grupos autónomos y anarquistas. Que incluían eso, o sea, en toda manifestación, incluso a nivel espontáneo, grupos de gente que destruye las cámaras de seguridad. Es algo que ha asumido a nivel social bastante la población y ellos consideran algo bastante normal arrasar con todas las cámaras de seguridad como una de las luchas específicas que han llegado a cabo, no como que hay una cámara que te puede grabar y la rompo, sino como una lucha específica en contra del control social. Sí. En la Plaza de Sintagma nos encontramos con multitud de antidisturbios, MAT, es como se llama allí. Ahí empezaron los primeros disturbios. Un grupo de gente encapuchada intentó prender fuego en el árbol de Navidad, ya que el ayuntamiento lo volvió a poner, se había quemado una semana antes. Comentar también que el árbol de Navidad está enfrente del Parlamento y que siempre que había disturbios era como algo por la coña que tenían ellos de vamos a quemar el árbol de Navidad, y nunca se había conseguido. Este año lo quemaron un día, pusieron otro, lo quemaron otra vez, pusieron otro con dos seguratas. Entonces parece ser que en Atenas están muy contentos porque han conseguido quemar el árbol de Navidad. Y lo decían bastante, sí, en los textos que han ido sacando y en gente con la que hemos ido hablando, estaban muy muy contentos de haber quemado el árbol de Navidad dos veces. De entrada pareció que la gente lo consiguió, o sea, quemar el árbol, ya que empezó a salir humo. Sin embargo, entre la fuerte lluvia de la mañana y la intervención de los MAT, consiguieron apagarlo. Un grupo de izquierdistas realizó un ataque cuerpo contra cuerpo con los MAT, con palos de madera. Ahí empezaron a tirar los primeros gases lacrimógenos. La gente contestó con una oleada de piedras y bolsas de pintura. Los bloques de los manifestantes se reorganizaron y empezaron a dirigirse de nuevo a Propilea. Ya los antidisturbios nos seguían por las aceras y los callejones alrededor de Panepistimiou. Otro ataque con piedras y cócteles molotov y de nuevo gases lacrimógenos. Entre barricadas muy bien construidas y ataques muy bien organizados y solamente a bancos y ministerios, a lo largo de la calle Panepistimiu y Academias, nos dirigimos todos a la facultad ocupada de Derecho, ya que había asamblea general. Dentro de la facultad, una asamblea enorme, con la participación de más de 700 personas. Ahí estaban los representantes de todos los departamentos ocupados, transmitiendo las decisiones de sus asambleas. Se veían claramente la intención y las ganas de seguir, tanto durante las vacaciones de la Navidad como después. En la última planta del edificio, gente en las terrazas tirando piedras a los antidisturbios y vigilando el área, avisando a los que se enfrentaban en la calle. En el patio, fuegos para poder protegernos de los gases lacrimógenos que tiraban los antidisturbios, incluso dentro. Una verdadera fortaleza. Y fuera de la facultad, los enfrentamientos duraron unas 5 horas. Barricadas, piedras, cócteles Molotov, muchísima gente participando en los enfrentamientos con los MAT. Apoyo mutuo, solidaridad. Es algo increíble ver que la gente ya no tiene ningún miedo, o por lo menos muchísimo menos que antes, a la policía. Es increíble ver jóvenes de 15 o 16 años enfrentándose en la calle, no cagarse de miedo por los gases y las porras de los MAT, que los bloques de los manifestantes no se dispersen después de un ataque por parte de la policía. La capacidad de reorganizarse la gente en la calle, en momentos muy densos y bajo condiciones que requieren unas reflexiones muy rápidas, es algo que me llamó mucho la atención. Es lo que se dice en Grecia, en la calle nace la conciencia política, ahí es donde todo se pone en práctica. Ya ni siquiera sus gases pueden pararnos. Por la noche fuimos al edificio ocupado de la Confederación General de los Trabajadores, un sindicato burócrata, la mano izquierda del gobierno. El edificio está tomado por trabajadores libertarios, anarquistas, izquierdistas. Otra asamblea con más de 400 personas, donde se hablaron muchos temas alrededor del mundo laboral, la precariedad y las maneras de intervención en los centros de trabajo. Ya es hora de que se organice la gente fuera de los sindicatos amarillos de forma horizontal y autoorganizada. En la asamblea se decidió, entre otras cosas, la realización de varias jornadas durante este fin de semana. Luego nos dirigimos a la universidad ocupada de ASOE, la de Económicas. Es la ocupación, desde mi punto de vista, más grande que hay, ya que hay muchísima gente donde participa y además hay un montón de grupos de trabajo, desde el funcionamiento del comedor ocupado, había cena gratis, hasta los comunicados, grupos de limpieza, etcétera. La asamblea empezó muy tarde, sobre las 10 de la noche, con la participación de 500 personas. Ahí nos comunicaron que han detenido 5 personas durante los enfrentamientos de la mañana. Nos informaron de las concentraciones del fin de semana y temas de gestión de la ocupa. Después de tantos días de ocupación y presencia durante todo el día en el edificio, la gente está muy cansada y se habló mucho sobre lo que se ha conseguido y bajo qué condiciones van a seguir manteniendo la ocupación. Algo que merece la pena mencionar en cuanto a la capital Atenas es que, aparte de lo que ocurre en el centro, ya que es lo único que se muestra por los medios, hay un montón de iniciativas y mucho movimiento en los barrios periféricos. Solamente para este fin de semana hay más de 10 concentraciones manifestaciones en distintos barrios atenienses. Bueno, como se puede ver aquí, después de 10-12 días las cosas empiezan también a descentralizarse en la propia ciudad de Atenas, aparte de ya está muy distribuido en muchas ciudades de todo Grecia, y bueno, la cosa ha perdurado hasta ahora. Esto es una manifestación del día 18 de diciembre, pero bueno, ayer mismo hubo otra manifestación de unas 15.000 personas en Atenas, también con bastante conflictividad, y las cosas siguen ahí. O sea, no ha quedado parado en diciembre, y aunque no salgan cosas en los medios de comunicación, más o menos esto está perdurando, está continuando. Contar un poco que los días más importantes de las movilizaciones fueron desde el día 6 hasta el 24, que es cuando llegó Navidad, que es un poco lo que centramos la charla, y luego un poco a partir del día 9 las últimas noticias que nos han ido llegando, un poco más esquemáticamente porque hemos estado de viaje y lo hemos cogido un poco a salto de mata, sin poder analizar, sin poder debatir qué es lo que es más verídico, menos verídico. Comentar un poco que antes de terminar del 24 hubo 2 días, digamos, de apoyo, solidaridad, lucha internacional, que fue en el día, me parece que el día 10 y el día 20. Así, a nivel muy a grosso modo, el día 10 hubo 100 encarcelados en Madrid, que ya estaban en libertad, y disturbios en Barcelona durante varios días. Bueno, durante varios días, en 2 días siguientes. El primer día sí que hubo algo, el segundo fue una masacre de los Mossos de Escuadra ahí hacia la manifestación. Comentar que el día 20 se ha extendido bastante, y un poco lo más importante a lo largo de esos días fue que prácticamente en toda Europa, incluido países como Armenia, Bielorrusia o Macedonia, hubo concentraciones o manifestaciones. Hubo 3 atentados con bomba en México, Uruguay y Argentina, una ocupación de una facultad en Nueva York, donde se hizo bastante trabajo político, de debate, crítica y demás, y concentraciones en lugares tan alejados como Australia, por ejemplo. Sí que es verdad que, al igual que la respuesta fue bastante global, con sus pros, sus contras, eso sería algo que habría que analizar, lo que tiene de positivo y negativo. O sea, pues os digo que luego sí que ahí debatimos, pero es un poco exponer los hechos. Es que también, desde el principio, hubo una especie de... O sea, hubo como una especie de respuesta global por parte de los estados, ¿no? La primera semana de revueltas había reunión del Consejo de Europa y ya se debatió el tema de Grecia. Ha habido petición de apoyo por parte del gobierno griego a las policías inglesa y francesa. Y sí que se habló, por lo menos en los medios de comunicación catalanes, sí que se habló de que este puede ser el comienzo de algunas revueltas a largo plazo por cuestiones pues de crisis económica, crisis del sistema tecnológico industrial. Bueno, ellos no hablan de sistema tecnológico industrial, claro, del sistema actual. Y de hecho, como lo que puede ser el toque de atención a lo que puede ser posteriormente, dentro de unos años, la situación en el mundo occidental. De hecho, a día de hoy ya ha habido pues disturbios por la muerte de un chaval en Bulgaria, y hay disturbios más o menos cíclicos estos días en Letonia, Lituania e Islandia. En Islandia llevan unos 3 meses ahí, incluido con detenciones, ocupación del parlamento y demás. Entonces, sí que por los dos lados fue algo bastante, bastante global. Luego comentar que el día 23 de diciembre fue atacada una trabajadora búlgara que participaba en luchas anarquistas y que trabajaba en la limpieza del metro de Atenas. Fue atacada con ácido por unos desconocidos, y que actualmente gran parte de las luchas, no solamente por parte de los anarquistas, sino que por diversos grupos sociales, están siendo pues en apoyo a ella, que sigue en el hospital. Y bueno, se ocupó eso, el sistema de megafonía del metro. Se atacaron y se destrozaron completamente un montón de TTs que trabajaron con las subcontratas de la limpieza del metro. Se volvieron a ocupar sindicatos relacionados con ello. Es como una de las luchas, o sea, así un poco a grosso modo, las luchas más importantes que están llevando hoy día. Los primeros días fueron atacar a la policía constantemente, y los siguientes días han sido de apoyo a los presos encarcelados, que luego daremos el número y un poco la situación en la que están ahora, a Constantina Cuneva, que es esta chavala, y luego un poco pues la continuación un poco de la lucha en la calle. Han sido los tres polos. Comentar que esto fue lo de las... Ya me parece que fue un poco más adelante, ya prácticamente en Navidad, pasado Navidad, que se empezó a rumorear también de que se estaba preparando el desalojo de las facultades ocupadas en Atenas y demás. Comentar que aquí las universidades es algo similar a lo que pasa en España, ¿no? Que no te pueden desalojar si el rector o el decano no firma. Entonces, se ve como algo bastante grave que se pueda meter la policía. Ya pasó alguna vez, pasó en el 73 con los 20 muertos, pasó en los años 90 donde se pensaron, la policía solo asaltó con helicópteros, donde pensaban que iba a haber 50 detenidos, había 500 personas medidas y se los llevó detenidos a los 500. Yo esta vez había bastante más gente, con las noticias que teníamos nosotros, y estuvieron preparando no solamente la policía sino también el ejército. Se sacó algún comunicado por parte de la SOE, que es la de Económicas, y la Politécnica, que eran un poco las dos más importantes, junto a otra que tenía el movimiento antiautoritario en el centro, que no sé cómo se llamaba, digamos, me parece que sí, y de que ellos no iban a salir. Bueno, el texto en concreto era de la Politécnica, pero fue algo bastante similar a lo que hicieron todas estas, que ellos no iban a salir cuando hiciera la policía, que salían cuando querían ellos. Se tiraron unos cuantos días más haciendo trabajo, y vieron por una parte la imposibilidad de mantener las ocupaciones, y por otra decidieron descentralizar completamente las luchas y llevarlas a los barrios. Entonces se hizo, aprovechando varias manifestaciones, o no sé si hizo alguna manifestación específica, las manifestaciones salieron por delante de las universidades, y la gente que estaba dentro salió. No sé cuánta gente podía haber, por ejemplo, en la Politécnica, pero fácilmente varios centenares de personas. Y al final todo eso pues ha salido bastante bien. Luego comentar también que estos últimos días de diciembre hubo también otra situación bastante extraña, que fue que se disparó contra la policía, primero contra dos furgonetas de la policía con AK-47 y con revólver, reivindicado como, bueno, es que depende de la traducción del griego, cambia, pero bueno, un grupo con nombre y apellido, no era gente anónima que luego tal, o gente que reivindica con una frase la acción, sino un grupo que anteriormente a las revueltas de diciembre ya había participado en algunos atentados contra la policía. No se llama, si se como Frente Revolucionario, no sé qué. Lucha Revolucionaria, pero igualmente la traducción del griego no es muy buena y en teoría era otra diferente. Y luego días después, sí, días después en el mismo barrio de Sarcia, dispararon a tres policías que estaban construyendo un ministerio. Uno de ellos fue herido de bala, fue al hospital y demás. Y aprovechando eso, la policía hizo varias redadas en el barrio de Sarcia, llevó detenidos a unos 70 personas. Y hubo registros en 20 casas, creo, casas particulares de gente. Entonces, sí que es verdad que lo que salió en los medios griegos y luego por otro lado en los medios de contrainformación era que también lo había reivindicado el mismo grupo, son los mismos casquillos de bala, y que ellos, bueno, hubo algún texto que se sacó diciendo que seguramente fuesen infiltrados. Claro, la cuestión es que se tardó en reivindicar, ¿no? Cuando fue hace una semana o 10 días que se reivindicó, sí, sí. Y como que levantó bastante sospecha de este ataque, más que nada, bueno, por lo que hemos leído, levantar sospechas el pensar que se hiciera en Exarquía, como que dentro de los análisis que hacía esta gente veía muy raro que se atacase ahí, y luego por cuestiones de balística, como que en las dos ocasiones anteriores habían tardado días en desentrañar las cuestiones de balística, y esta última vez en el ataque en Exarquía habían tardado 2 horas, cosa que les sirvió también de pretexto para empezar a hacer los registros y detenciones, pero bueno, solo son informaciones que tampoco... Y lo que sí que es verdad, que los comunicados desmintiendo que fuese obra de anarquistas o de gente antiautoritaria o autónoma, salieron de una asamblea importante, de gente importante que estaba en Londres, y que la propia gente de Grecia sí que considera bastante factible que hayan sido grupos de anarquistas. Entonces, comentar que ha sido algo bastante importante, que ha dado pie a una subida de nivel desde el punto de vista, digamos, militar, por decirlo de alguna manera. La gente en general no está de acuerdo con ese tipo de actitud, pero ahí queda. Sí que es verdad que han intentado matar a algún policía y que no es descartable que en un futuro pueda seguir pasando, pero que la autoría no estaba clara porque era un grupo que no es como 17 de noviembre, que ya todo el mundo conocía la línea que llevaba más o menos la trayectoria política, sino que es un grupo que es hasta cierto punto bastante desconocido. Luego comentar que más o menos todo se fue parando los últimos días de diciembre, de enero, pero antes de... Bueno, seguía habiendo manifestaciones diarias en las principales ciudades, siguieron bastantes ocupaciones, siguió habiendo disturbios, se reivindicaron por parte de anarquistas los ataques con explosivos a varias comisarías, ministerios, bancos y demás, algunas de una manera bastante surrealistas. O sea, una gente que le pega fuego a un coche y lo empota contra la comisaría y se van corriendo para que explote el coche. Otra gente que se mete dentro de la comisaría, le mete un par de explosivos, bloquea la puerta de la... Bueno, además era policía antidisturbios o una academia especial para que la policía suba de nivel. Bloquea las puertas de la comisaría, pone los explosivos y se salen, pero la ponen desde dentro para que les explote dentro a ellos y no puedan salir. Entonces, como que a todos los niveles han pasado un montón de cosas. Asambleas bastante grandes en algunos de los ayuntamientos ocupados que siguieron manteniéndose, pero muchas facultades institutos, ayuntamientos y demás fueron abandonando las ocupaciones. Sí que es verdad que antes del parón navideño, por decirlo de alguna manera, los estudiantes ya dijeron que el día 9 no iban a volver a las clases, sino que iban a volver a la calle. Efectivamente, el día 9 ya estaban con manifestaciones multitudinarias en Atenas, Tesalónica, Patras, Larisa, etcétera, etcétera. Ese día, lo que pasa es que no he podido confirmar si después ha seguido pasando lo mismo. Parece ser que la policía cambió de táctica y tenía orden de detener a una mayor cantidad de gente. El día 9 hubo 60 detenidos solamente en Atenas, cuando hasta el día 14 de... O sea, quitando el día 9, solamente había habido 270 personas detenidas. Es decir, que antes no tenían esa capacidad o tenían orden de no detener a mucha gente. A los chavales que eran más jóvenes, por lo general, les solían soltar, y luego mucha gente luego fue liberada. Es decir, gente que estaba dentro de las furgonas o que le iba a coger la gente, luego la propia manifestación le conseguía soltar, y en algún caso se asaltaron comisarías para liberar detenidos. Y luego, la situación un poco actual, a día de hoy, para ir terminando un poco con lo que es la cronología, luego si queréis debatimos, es que aproximadamente ha habido unas 300 detenciones, de las cuales 67-70 estaban presos. Comentar que aparte de la gente que está presa, de las cuales solo... pues tenemos noticia de que sean 4 o 5 anarquistas, con lo cual te da una idea de que ha sido bastante gente, digamos, gente normal. Joder, entenderme, me cago en Dios. Y comentar que eso, que hubo una cincuentena de inmigrantes que fueron detenidos. Las acusaciones hacia los inmigrantes, ya os digo, que suelen ser acusaciones más que de carácter político, de carácter de vandalismo, saqueos, destrozos, y eso permite que les manden para adentro, pero también que se inicie su expediente de expulsión. Entonces, está habiendo en unión con la lucha que ya llevaban los inmigrantes de antes, de movilizaciones, huelgas de hambre, autoorganización en colectivos propios y lucha cercana junto a otros colectivos políticos, se está apoyando bastante estas historias, ¿no? Sí que es verdad que lo tienen bastante difícil. Comentar que los sectores de inmigrantes que más han estado o que más inmigración tienen en Grecia son, pues no sé, desde georgianos, iraquíes, afganos, muchos albaneses. Un poco son los inmigrantes que suele haber allí. Comentar que, luego hablaremos un poco más de esto, pero en Larisa, que es una otra ciudad griega, hay 19 personas con la ley antiterrorista, que es algo bastante raro, porque en Grecia no hay una ley antiterrorista hasta el año 2002, que la promulga el PASOK, el Partido Socialista, el mismo partido que creó los antidisturbios en los años 80. Entonces, es una ley que tiene bastante rechazo social y que no se aplica como aquí en España, que se la aplican a cualquiera que pegue una pegatina de arriba a Tasuna, sino que la aplican muy, muy, muy pocas veces a los grupos 17 de noviembre, a los ELA, cuando fueron desmantelados, a un grupo de anarquistas que expropiaba bancos para luego financiar lucha, que se llamaban los anarquistas de negro, y a muy, muy, muy poca gente. Se han dado casos de gente que en un principio les iban a aplicar ley antiterrorista y se la han echado para atrás. Entonces, que haya 19 personas con esta ley concreta justo de los primeros días es algo que en general chirría bastante. Y el otro día hubo una manifestación en Larisa a nivel nacional con gente venida de bastantes ciudades de Grecia específicamente para pedir su libertad, manifestación que luego, bueno, hubo algunas historias un poco raras porque los nazis intentaron ocupar, bueno, los fascistas intentaron atacar junto con la policía, no sé si la MANI, pero sí seguro que intentaron asaltar la facultad ocupada. Entonces la gente lo que hizo fue salir, atacó a los fascistas, a los policías y atacó a la comisaría. Y bueno, están ahí como bastante, bastante mal. Luego comentar que sí que ha habido gente con al margen de detenidas en las manifestaciones por otras acciones, en Tesalónica y en Atenas. Comentar que a nivel de ocupaciones, pues hasta hace 3 días... se mantenían pues algunos espacios bastante concretos, alguna facultad, bastantes institutos. Se seguía ocupado el sindicato de periodistas, que ha durado bastante tiempo, un cine en Tesalónica donde está pasando pues cine social, donde se hacen asambleas y demás. Algún sindicato, alguna sede del sindicato oficial griego también con Constantina Cuneva. Y luego también hubo bastantes historias con el tema del ataque israelí sobre Gaza, que también se hicieron un montón de manifestaciones con eso. Y a día de hoy, la última noticia que tenemos es lo de la manifestación de Larisa. O sea, esto lo comentamos un poco más en amplio porque es lo de más actualidad. La manifestación en Larisa, que hubo dos, para que se os vea cómo funcionan, hubo dos bloques, cada uno de unas 2.500 o 3.000 personas. Por una parte el bloque anarquista, y por otra parte grupos de izquierdas, antiautoritarios y demás. La mani fue más o menos pacífica hasta que la policía, bueno, pacífica ellos consideran cuando solamente hay destrozos de bancos y de cámaras de seguridad. Posteriormente la policía ataca a la mani con gases lacrimógenos y los dos bloques se juntaron y atacaron juntos a la policía. Comentar que parece ser que a nivel de calle sí que han funcionado de una manera bastante guapa, en el sentido de que ya no, la gente incluso que no está a favor de la violencia aguanta las cargas, se mantiene allí y demás. Luego hubo los problemas de intentar atacar a la facultad de medicina por parte de los fascistas, y poco más, que hay bastantes facultades ocupadas de nuevo estos días, y algunos, bueno, lo que pone aquí como centro de pueblo, lo acabamos de sacar ahora, imaginamos que sean ayuntamientos y demás como antes. Y bueno, luego lo mismo lo hablaré de esto, de las ocupaciones en Atenas y demás. Bueno, hay que mencionar el papel sucio que ha interpretado en muchos casos la... Pero con esto, ¿no? También, a ver, esto. Bueno, aquí vienen las facultades que se ocuparon durante las asambleas estudiantiles que se realizaron entre el día 13 y 14 de este mes en todo Grecia. Viene una pequeña muestra de las votaciones en las facultades donde ha habido votos en concreto. PKS es la representación del Partido Comunista en las universidades, PASP del Partido Socialista y DAP de la Nueva Democracia, el gobierno actual de Nueva Democracia. Hay que mencionar el papel sucio que ha interpretado en muchos casos la PKS, la representación del Partido Comunista, ya que muchas asambleas intentó boicotearlas, no reconociéndolas. En todas donde participó, sus propuestas eran la de no ocupar las facultades y en muchos casos ha votado a favor de las propuestas de la DAP, o sea, de Nueva Democracia. En la tabla, donde no hay datos, significa que las juventudes políticas o no han participado o durante la asamblea se retiraron con toda su gente. No han sido pocos los casos donde las juventudes de los partidos, todos en común, han intentado boicotear las asambleas robando los sellos de las facultades, la documentación orgánica o diciendo que no hay gente suficiente para realizar la asamblea. Muchos de ellos anunciaban a la gente que no acudiese a las asambleas y en otras ocasiones no reconocían los resultados de la votación, o sea, a favor de la ocupación. Sin embargo, hasta hoy, más de 70 facultades se han ocupado en todo el territorio griego. Y bueno, yo me estaba aquí de todas las universidades. Sí, o sea, en plan, en Tesalónica y en Atenas, y ciudades que ya han comentado, Patis, Yanina, Volos, Creta, bueno, Creta es la isla, y comenta eso, ocupaciones de institutos que también habían aguantado, y de ayuntamientos dentro del pueblo, y diversos, pues eso, y cafeterías, cines y cosas así también están ocupadas. Y luego, pues eso, comentar que el último caso importante, que específicamente anarquista, es que hace 2 años más o menos, un año, fue acusado un grupo de anarquistas por unas acciones ahí violentas, de las cuales uno acabó encarcelado y tres acabaron fugados, y uno de ellos ha acabado ahora preso por cuestiones relacionadas con esto. Y bueno, queríamos terminar de leer la carta porque da una imagen de cómo se está en las prisiones griegas. Comentar que después de la huelga de hambre que se mantuvo en noviembre por la excarcelación de los presos políticos y sociales, los presos han seguido, hicieron alguna huelga de hambre en diciembre, y luego con la entrada de presos por las revueltas han estado autoorganizándose, están manteniendo el contacto con la gente del exterior, y es una lucha que sí que se está llevando bastante, el apoyo a los presos y detenidos. Y bueno, queríamos terminar de leer la carta de este compañero porque ha sido el último encarcelado y que representa una parte de los detenidos, y luego haré un pequeño apunte personal y ya habremos terminado. En la madrugada del martes 13 de enero, en el oeste de Tesalónica, fui detenido como sospechoso de una explosión que se produjo en la comisaría de la policía municipal. Esto ocurre un año después de noviembre de 2007, cuando una acusación inflada de manera increíble fue lanzada contra mí y contra tres de mis compañeros. Esta llevó a uno de nosotros a la cárcel y empujó a los tres restantes a emprender la fuga. La caza de brujas ha empezado. Hemos vivido un diciembre bastante caliente y una situación que mostró muy claramente la ausencia de paz social. La paz social sigue existiendo solamente en la imaginación de aquellos que no pueden entender el hecho de que la realidad está marcada por una guerra civil permanente. De un lado, hay bandos revolucionarios que se rebelan contra esta monstruosidad democrática. La rabia emplazó al miedo y en lugar del asentimiento apareció el rechazo. En diciembre, como un más señal de tiempos que están llegando, reveló una división muy clara entre los que alimentan, mantienen y defienden al poder y los que le combaten. Ahora no se trata de mirar atrás con la nostalgia a las cenizas que dejó la insurrección en su paso. Tenemos que entender y expresar las señales del presente y del futuro, las señales que ya están y los que aún son para llegar, las señales de una guerra social sin compasión. Si queremos que existan los momentos del rechazo, de la insurrección y de la dignidad, tenemos que armar nuestras manos y nuestros deseos en una manera decidida y organizada. Estoy en contra de los que piensan que las demostraciones y protestas pacíficas cambiarán algo, porque se trata de unos que ya están muertos. Arrastran sus cadáveres por las calles, por sindicatos y por las lujosas oficinas de sus jefecillos. Me pongo al lado de los que están guiados por la dignidad y me junto con los que sienten la inagotable voluntad de perturbar y de destruir este cementerio inmenso. La cárcel es una estación más para un rebelde, una estación de cautiverio. Por todo lo que pueden pensar que me han vencido y que nos han vencido, para mí y mis compañeros funciona al revés. Porque si hay prisioneros de guerra, significa que seguiremos luchando. Mando saludos calurosos y rebeldes a mis compañeros y a los revolucionarios de todas partes. Libertad, presos de la revuelta. Libertad para Yaris Dimitrakis, Poli Georgiaris y Georgios Bojiakis. Y para todos los rehenes de la democracia. Muy bien, muy bien. Bueno, luego comentar ya para terminar del todo, que eso, lo que dije al principio, que la idea no era dar una charla teórica porque no tenemos la capacidad ni tampoco queríamos ahí monopolizar lo que puede ser a nivel teórico, era un poco dar una imagen general bastante imperfecta de lo que es la situación actual allí, aun partiendo de la base de que nosotros no compartimos bastantes aspectos de las revueltas, pero nos parece interesante llegar al futuro cercano que pueda ocurrir algo similar en lugares como aquí, como en España o así. Luego comentar que un inciso a nivel personal, que es que a pesar de que la tendencia de toda la izquierda y los anarquistas hay en Grecia es hablar de movimiento revolucionario y que esto puede ser el comienzo de algo, puede ser el comienzo de algo positivo, pero está el problema de caer en posturas izquierdistas ahí, de que esto realmente solo ha sido para alimentar al poder y a que perfeccione la dominación de la democracia en el Estado griego. Es algo que yo creo que debíamos replantearnos, que a día de hoy es bastante difícil, primero porque Grecia no es España, es bastante diferente a nivel social, político, económico y demás, pero de cara a mitificar actuaciones y formas de funcionamiento de otros lugares, o intentar trasladarla de aquí, ver un poco qué es realmente revolucionario y qué no es. Solamente nos parecía interesante dar a conocer esta situación, de ruptura con lo existente, pero no mitificar y pensar que con eso se ha conseguido algo positivo. Un poco, y ya está. Si queréis debatir sobre algo, cualquier pregunta o cualquier cosa. Sí, os quería preguntarle, ¿hasta qué punto Grecia, con la situación que tiene con Turquía, ese estado de tensión permanente con los turcos, puede estar favoreciendo que Grecia tenga un estado militarizado tan fuerte? ¿Es una excusa la tensión con Turquía para mantener eso? Porque, por ejemplo, lo que estuve leyendo antes de venir aquí, dependiendo de qué fuente, pues, decían que...